España, amigos de Ameyaco. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Y la cordura ha vencido a la libertad. Y la cordura ha vencido a la libertad. Ya me locos, ya me locos, amigos, ya me locos. Ya me locos, ya me locos. Hey, hey, hey. Amigas, amigos, ya no hay locos. Aquí estamos, Generación Suicida. Y esta vez sí, el último programa de la temporada. Tenemos más mono de radio. Ya lo decíamos por las redes sociales. Estaríamos todo el mes de agosto pinchando cada día música y haciendo el programa. A pesar de los calores y de todo lo que viene. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Generación Suicida, último programa de la temporada, este sí. Y hemos comenzamos con el Noi del Sucra. Utrera Calling es aquel último trabajo que sacaron en directo. Y venía este tema, Ya no hay locos, clásico de la banda. Para comenzar el programa de Generación Suicida. Bienvenida, bienvenido. Y vamos a comenzar 2 horas de puto rock and roll. Hoy tendremos en la segunda hora la visita de Garijo Starles, guitarra de Berlan Quinn, que nos hablará de ese lado secreto musical que él tiene al parte, al margen de Berlan Quinn. Y daremos cancha a los principales conciertos que nos vienen en septiembre. Y seguimos con el segundo trabajo de Franz Schutz. Mambo Voodoo. Esperemos que esté en próximos meses tocando aquí en Madrid. ¡Increíble! Desde Valencia, rock and roll, a cargo de Franz Schutz. Consejo es que no reproches. bochorno. No lo abandones. Incubus el depravado. Así sonaba, suena este último tema, este nuevo tema, perteneciente a un último trabajo de Francis desde Valencia. Absolutamente increíble, puro rock and roll que nos vuelve absolutamente locas. Nada más sonar los primeros acordes, deseando que podamos verle en Madrid. Desde luego, con su anterior trabajo. Ha venido por Madrid, por pitos y por flautas, el que os habla no ha podido ir a verle, lo cual le duele y tiene ahí esa asignatura pendiente de ver a Franz Sud. Absolutamente increíble, ¿qué queréis que os diga? De estos descubrimientos que a uno se le mete por la vena y desde luego lo nota y lo disfruta una barbaridad. Puro y jodido rock and roll. Con un disco Mambo Vudú absolutamente recomendable. El primero también, ojo. Intentaremos que para esa nueva temporada de Generación Suicida podamos tirarle de la lengua a nivel telefónico. La verdad es que es un tío absolutamente fantástico. Originalmente teclista de una banda que adoramos, los valencianos Babylon Rockets, tristemente desaparecidos. Y luego por ahí tiene enlaces y conexiones con los Jolly Joker, con Leader Boys y demás gentuza que nos gusta tanto. Y ahora nos vamos a New Age of Rock and Roll, esta nueva era del rock and roll. Una banda desde tierras extremeñas. 23 de septiembre estarán tocando en Madrid, en la Sala del Juglar. New Age of Rock and Roll, debutos. Little motherfucker, and you're sick of hearing all the fucking knickknacks that you're buying there. This is not time or die. It's only a war. We'll be right back. it's not an innovation. There's no naked dancing girls. There's a lot of satisfaction. Close your eyes, shake your head. We'll never live like rock stars, but we'll die like them. Live the water bring you new head to rock and roll. Fuck it up to the stars. I'm meant for us. Sin duda una de las mejores bandas que hay en este país. La verdad es que desde que los escuché por primera vez, a mí me dieron el picotazo y desde luego no he podido dejar de devorarlos día tras día, año tras año. Una banda que ha cumplido 20 años y ya sabéis, su último trabajo XX lo hemos estado aquí pinchando hasta la extenuación y lo seguiremos pinchando. Recordaros, 23 de septiembre van a estar tocando aquí en Madrid en la Sala del Juglar. Concretamente este tema que sonaba, New Age of Rock and Roll, pertenecía a su disco del 2011, Tiempos Difíciles. Así que vamos recordando estos temas para una banda que desde luego estamos como locos, como locas, de poder disfrutarles en directo aquí en Madrid. Recomendables a más no poder. Vamos a seguir recordando temas de debuzos. Porque yo creo que es una banda que me gustaría meteros en la vena. Glory Days. No! Lazy Days volumen 1 del año 2015. Así sonaban la gente, esta gente tan tremenda de The Buzos. Una banda que la verdad es que desde que los vi la primera vez, creo que fue el Festival de Cáceres o algo así. Bueno, la verdad es que era un macrofestival que se realizaba en el lugar que habitualmente se hacía, si no me equivoco, el Extremúsica. Hace cantidad de tiempo yo los vi como a las 2 o 3 de la tarde, no sé, bueno, a pleno sol en Cáceres, imaginaos, y estábamos todos con unos sudores y unos chorretones de tres pares de cojones. Pues ahí vi por primera vez a The Buzos y desde entonces no he dejado de verles en Madrid. Me han robado el corazón al primer acorde, me lo robaron. Life is not life, The Buzos, 23 de septiembre en Madrid, en la Sala El Juglar. Si te gusta el rock and roll, no te los puedes perder. Life is not life. A pesar de las dificultades, 20 años de banda. ¡Qué orgullo de verdad! Verles cómo van aguantando año tras año. Cómo van sacando disco tras disco. Esta pertenecía a su disco Nowhere Train. Si no me equivoco, año 2010 o 2011. Ay, ay, ay, ay, ay, no os podéis imaginar cómo me tocan el corazón. Una de las mejores bandas, desde luego, desde mi punto de vista de este país, y la verdad es que no valoradas en su justa medida. 23 de septiembre estarán tocando, desde luego, aquí en Madrid, y el que os habla, pues como loco está, vamos, como loco está por ir a verlos en la Sala Juglar 23 de septiembre. Así que, si nada lo impide, desde luego estaremos ahí viéndoles y disfrutando de ese directo. Lo que suena a My This, perteneciente al último trabajo XX 20 años, donde la banda lo que ha hecho es recapitular todo lo que son temas de maquetas de primeros discos, que es difícil de conseguir. Yo estoy como estoy loco por pillar, por ejemplo, ha sonado el tema Life Is Not Life del Nowhere Train, la versión en vinilo. Y muchas maquetas que tengo que dar las gracias también, de que tengo unas cuantas gracias a Pachi, que fue batería de la banda. Lo que suena, My Disease. Pues sí, lo reconozco, son mi enfermedad, de buzos, sonando aquí en el programa Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll. Ya sabéis, Último programa de la temporada. En septiembre volvemos. Yo, My Disease, de Buzos Recordados, van a estar actuando en Madrid, concretamente el 23 de septiembre, que se me va, que hasta me equivoco. 23 de septiembre en la sala El Juglar de Madrid. Nosotros iremos como locos para poder verles, porque desde luego nos gustan muchísimo. Y bueno, vamos a seguir sobre todo con conciertos que llegan en septiembre. El primer día de septiembre, el primer día, 1 de septiembre, en la sala Gruta 77, junto a New Generation Superstar, va a estar actuando este músico que nos gusta muchísimo y que lo sabéis más que de sobra, lo que es en nuestro programa y en Generación Suicida. Hablo de Mr. Mafia Boy, que viene con su último trabajo debajo del brazo. Permíteme que me presente, 1 de septiembre con New Generation Superstar en la sala Gruta 77. Permíteme que me presente, ahí está sonando Star Mafia Boy, pertenece a su último trabajo. Permíteme que me presente, y desde luego va a estar el día 1 de septiembre en Gruta 77 con la gente de New Generation Superstar desde Inglaterra. ¿Y cómo sonaba Mr. Mafia Boy en el año 2019? Pues sonaba de esta manera. Madrid Star City, perteneciente a su disco Glam. Esperemos que suene este tema el día 1 de septiembre. Puede ser duro, pero es la verdad. Son mil historias de alta sociedad. Y como abre en mí el arte de sobrevivir. Siempre solíamos cocinar cuando no había comida en el barrio. Las calles de Madrid, Mr. Mafia Boy, perteneciente al año 2019, disco Glam. Un tema que además rescataba de aquellos discos de Guitar Mafia, la anterior banda donde estaba y que formó Mr. Mafia Boy. Y bueno, como decíamos, 1 de septiembre va a estar tocando junto a New Generation Superstar. ¿Que quiénes son New Generation Superstar? Pues una banda que desde Inglaterra, si te gusta el rock and roll, no te deberías de perder. Crash Course, Mr. Mafia Boy, sonaba así en Killer Cool, el anterior disco. Ah, permíteme que me presente. Crash Course, versión de New Generation Superstar que Mr. Mafia Boy hacía en el trabajo, en el anterior trabajo, a mí, permíteme que me presente, Killer Cool, que si no me equivoco, salía en el 2021. Si no me equivoco, espero que no me equivoque. Ah, no, miento, que estoy ahora pensándolo, año 2020. Que no me equivoco. Uf, la verdad es que las fechas a veces me bailan, pero bueno, lo recordamos. Y bueno, vamos a seguir porque todavía tenemos para pinchar más cositas de Mr. Mafia Boy. nos vamos a este tema clásico que se llama Entre Cristales Rotos. Desde luego, para no perdérselo, recordaros que va a estar el 1 de septiembre tocando en la Sala Gruta 77 junto a New Generation Superstars. Mr. Mafia Boy, Entre Cristales Rotos. Besos cuando llegan a mí, acostumbrado a saltar tus muros, me importa poco lo que digan por ahí. Toda tu traición, todas tus mentiras, debe ser duro vivir así. Si crías cuervos sacarán tus ojos, olvídame, déjame sentir. No, no quiero tu respeto, no, no necesito tu opinión. Así sonaba Mr. Mafia Boy en su segundo trabajo, La Noche de los Vampiros, este tema, Entre Cristales Rotos, que sonaba ya concretamente perteneciente al año 2013, 2014, no sé si me estoy equivocando, yo creo que era el año 2013. La cuestión es que Mr. Mafia Boy, después de todos estos años, sigue ahí al pie del cañón, y la verdad es que es un gusto de verdad verle concierto tras concierto y que siga ahí al pie del cañón. Recordaros, 1 de septiembre va a estar tocando en la Sala Gruta 77 con New Generation Superstars, que vienen desde Inglaterra. Vamos a seguir y nos vamos a ir al último... al penúltimo trabajo, que se llama Killer Cool, donde viene este tema, que es uno de los temas favoritos, de mis temas favoritos de toda la carrera de Mr. Mafia Boy. Se llama Renacerás. Disfrutadlo. En la oscuridad y ojos no pueden ver. Más allá del cielo gris no hay color para comparar. Tampoco tristeza, no hay dolor para disfrutar en la vieja torre. Se nos cortaba. Perdonad. Bueno, ahí estaba sonando Renacerás, perteneciente al anterior trabajo de Mr. Maffey Boy 2020, Killer Cool, donde venía este tema, que a mí personalmente es de los que más me gusta, con ese rollo Lords of the New Charts, muy, muy, muy denso, muy, muy oscuro, y bueno, a mí personalmente me gusta y me vuelve loco. Renacerás de Mr. Mafia Boy. Ya sabéis, 1 de septiembre estará tocando concretamente en la Sala Gruta 77 en Madrid, el 1 de septiembre, junto a New Generation Superstar. Y otro que ha estado por aquí, fechas aquí en España, pero que por desgracia no ha tocado en Madrid y que yo estoy esperando y deseando que venga, es nuestro querido, ese proyecto musical llamado Cardiac. Todo lo que importa es tu sonrisa. Esta versión acústica es absolutamente deliciosa. Ahora nos meteremos en un tema de su último trabajo, un EP, que tengo ganas de tener en mis manos, pero ya. Cardiac. De perlas y dunas, como un imán, te atrae un lugar en el fin del mundo. Quiero navegar por tu cuerpo sin hablar, me dejaré llevar por el sonido de la brisa. Aprende a besar labios sin hogar, arrecifes de coral, la danza de las mantas. Hoy soy el tipo más feliz del mundo. Todo lo sea en alta mar. Abrir, cerrar, subir, bajar, superficial y profundo. Busca la paz sin un disfraz, como un trotamundos. Aprendí a nadar en aguas de un volcán y me pude calcinar atrapado en lo que fuimos. Siempre pude ver en el abismo de tu ser, me podía perder. El océano me reclama. Hoy soy el tipo más feliz del mundo, sin rumbo. Hoy todo lo que importa es tu sonrisa. Sonrisa, no hay prisa. Escoge un lugar que sea en alta mar. Bueno, la verdad es que Cardias, lo reconozco, me gusta muchísimo. Olas y Rocas es ese disco en acústico que hizo. ¡Ay, Ricardo, me pone la piel de gallina! ¿Quién es el mar? Vida al azar. El verbo es fecundo. Observarás el arenal de conchas y lunas. Bueno, la verdad es que para mí, sin duda, y a lo mejor habrá gente que estéis escuchando, pues diréis, tú estás exagerando. Para mí, el mejor disco que he escuchado a nivel acústico, a nivel de una sensibilidad especial, ya no solamente en este país, sino fuera de nuestras fronteras. Absolutamente rotundos, tremendos, increíbles, pero vamos, y deseando verles aquí en Madrid como loco. Y bueno, yo quería dedicar este tema a mi querida Rocío, que, bueno, mi amiga Rocío, que fue además con la que vi la presentación de este concierto, este disco acústico aquí en Madrid, y yo sé que además a ella le toca la fibra sensible, este disco acústico, estos temas, y nada, Rocío, para ti, y esperemos verle pronto en Madrid, que tenemos ganas, muchísimas ganas. ¿Y qué saca? Pues saca un nuevo EP que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Y en este EP viene este tema, donde podemos ver la caña, Back from the Dead, Featuring Drew Borg, Destroy from the Past, Cardiac, sonando aquí en Generación Suicida, Back from the Dead, Drew Borg, George, perdón. The Stray from the Pads, colaborando en el tema, Cardiac. Yeah. conocido. El sueño te mantiene vivo. Los mejores años de mi vida escribo. Día a día, hoy aquí, mañana, si más vale que pises fuerte por ti. Habita el cuerpo y tu mente, quemando hoy al nacer, hacer tocar y ser. Wake up back from the dead. No me equivoqué dejándome la piel. fuerte. Bueno, la verdad es que ahí estaba sonando Cardiac, ya sabéis, bruta, tralla bruta, hardcore punk, que a mí luego me gusta muchísimo, y estaba sonando el tema diapositivas y negativos, pero ha estado tocando varios días de gira aquí en España, pero bueno, a Madrid no la ha tocado, yo estoy deseando que venga. Bueno, ya tenemos nuestra visita, pero primero vamos a poner música, vamos a pinchar algo más de Cardiac, sonido de una generación, luego enlazamos con Bedlam Queen, que bueno, yo tengo que decir que estamos anunciando conciertos, pero claro, la verdad es que nosotros empezamos en la nueva temporada el 4 de septiembre, con lo cual el concierto de Bedlam Queen ya ha pasado. Pero ahora hablaremos, que tenemos a Garijo por aquí. Primero que suene el sonido de una generación de Cardia, lo empalmamos con algo de Bedlam Queen y ahora entramos en unos minutitos. Ya sabéis, Generación Suicida. Quiero vivir y no sobrevivir. Todos los gobiernos nos quitan la ilusión. Bueno, la verdad es que no podríamos olvidarnos. Hoy la verdad es que tenemos por aquí guitarrista de Bedlam Queen. Vamos a ver si funciona bien el micrófono. Muy buenas. Muy buenas, Charlie. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Yo, para mí, un placer tenerte aquí. Aunque, bueno, está sonando Bedlam Queen y, evidentemente, como ya también lo anuncié en las redes, vamos a hablar un poco para que la gente sepa que Bedlam Queen... ya, el 2 de septiembre, además. Está muy cerquita, sí, muy cerquita. Muy cerquita, además. Sobre todo en ensayos, como miembro de un grupo te digo que falta muy poquito, sobre todo hablando de ensayos. Vale, muy poquito hablando de ensayos. Bueno, hay que decir que nosotros empezamos temporada el 4 de septiembre, con lo que ya habríamos visto el concierto en la sala Rockville. Me imagino que con muchas ganas, ¿no? Sí, sobre todo porque vamos a estar en el escenario no solamente Bedlam Queen, sino invitados. Con los que tengo muchas ganas de compartir escenario. Toma ya, no sé si podemos desvelar algo o tenemos que aguantarnos y esperar. Podríamos decir mamut, no sé. Bueno, ahí está. Bueno, que la gente lo... Okay. Bueno, la verdad es que Bedlam Queen van a estar tocando el 2 de septiembre. Luego seguiremos dando la data posteriormente, porque luego vendrán más conciertos. Todavía no tenemos fechas, habrá que verla, pero... 2 de septiembre, presentación de este EP, además. Sí. Bueno, contamos aquí, la última vez que estuvimos con Bedlam contigo, ya comentamos que el tema se paró justamente por lo del coronavirus, sí. Que era justo cuando iban a hacer la presentación, que de hecho, yo tenía una entrada para ir a verles. Toma ya. Bueno, claro, tenía una entrada para ir a verles. Sí, claro. Claro, porque tú cuando entraste, yo lo hablamos en la última vez que vino toda la banda, vinisteis toda la banda, porque bueno, hoy vamos a hablar de cosas tuyas, porque claro, tú has entrado en la banda, como quien dice, hace poquito, sí, ya, ¿no? Sí, menos de un año. Menos de un año, hostias, claro. Oye, ¿qué? Ah, claro, a ver, es que María y John te contaron su punto de vista de cómo fue la historia, que era Bedlam Queen, que hubo un receso, hubo un impasse, se fue Guille, y al final quedaron prácticamente María y John, y con Bedlam Queen como proyecto en pausa. Lo que pasa es que yo, por otro lado, estuve grabando con John, sí, y con mi hermano, un tema mío, de Sir Joyo Yago, que es uno de los que te he pasado, Mamoderus, ¿no? Y de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar largo y tendido, sí. Evidentemente, no me quiero olvidar de Bedlam Queen, porque estarán ahí escuchando tus compañeras. Un saludo para todos. Y estarán diciendo, oh, habla. Un saludo para Chechu, para Vivi, para Mari, para John. Da gusto. Bueno, y como tú decías, tú tienes además, y te metes de lleno aquí en Bedlam Queen, ¿no? Sí, ya te digo que de esa reunión que hicimos, porque bueno, siempre hemos mantenido el contacto, ¿no? John y yo. Y le dije, oye, tío, ¿te vienes a tocar el bajo conmigo? ¿Me ayudas con un tema, tal, no sé qué? Ah, sí, claro. Entonces salió tan bien que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo? Ahí se quedó la cosa. O sea, a ver si hacemos algo. Toma ya, ¿eh? Y me dijo John, tío, pues podríamos meter a María que cante y tal, no sé qué, que estamos ahí disparados. Dije, vale. Llegó un momento en que estamos haciendo cosas y dijimos, tío, ¿por qué no hacemos Bedlam, ¿por qué no rehacemos Bedlam Queen? Uh-huh. Y las cosas que estamos haciendo haremos más adelante para temas propios. Uh-huh. Ah, pues venga. Y fue así. En cuestión de un mes pasamos de tener un proyecto musical a decir, venga, tío, vamos a darlo todo con Bedlam, que tenéis temas ya hechos y estamos haciendo nuevos. De ahí saltó Chechu y es que ya te digo, yo creo que en febrero-marzo, la cosa estaba ya entrando en el primer paso. O sea que has visto nada. En 4 meses estuvimos tocando en directo ya en el Gruta. O sea, os he visto, sí, os he visto 2 veces, concretamente. 2 veces. Porque anteriormente vi a María, pero no estaba la banda como tal formada. No. Cuando hablamos de Rockin' Ladies, el proyecto Rockin' Ladies, en una de las primeras presentaciones, no, yo creo que no estaba la banda formada como tal. Cuando tocamos en el Gruta, que fue el primer bolo, esto fue a finales de mayo, llevábamos ensayando con Moverla en 3 meses. Toma ya. Lo que pasa es que es verdad que tenían material ya hecho y eso ayuda. Bueno, la verdad es que sois incansables en ese sentido. Somos y el 2 de septiembre en la sala Rockville, para no perdérselo, viernes, y estarán presentando este EP, Robin Madness, que a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, vamos a irnos para atrás. Venga. Porque, venga, vamos a irnos para atrás. Bedlam Queen. Gente que estáis escuchando de la banda Bedlam Queen, podéis seguir escuchando. Luego pondremos a lo mejor algún temita si nos apetece y estas cosas. Pero hoy le vamos a dar el protagonismo a vuestro guitarrista. Bueno, cuéntame, porque yo, fíjate que la última vez, bueno, terminamos. Y bueno, tú tienes una carrera musical tremenda, desde luego larga de seguir metiendo ahí caña. Sí, a ver, soy muy pesado. Yo te conozco y fíjate que lo hablábamos de Starless, una banda. Sí. ¿De cuándo estamos hablando? A ver, Starless empezamos como tal en 2001, 2002. Toma ya, ¿eh? Y empezamos queriendo ser, la verdad es que el núcleo del grupo queríamos ser Led Zeppelin. Ahí está. Esas eran canciones hard rock y tal. Y la cosa fue que la gente nos escuchaba y decía, joder, tío, es que suena súper guay, es que suena Led Zeppelin clavado, suena Led Zeppelin. Y yo hubo un momento en que se me metió esa frase en la cabeza de sonáis igual que dije, no quiero esto. Y dimos un cambio total y nos metimos de lleno en el progresivo. Lo que pasa es que no sabíamos hacer progresivo. Uh-huh. Y hicimos una cosa rara. Como tal he de decir, que... Suena bien. Claro. Sigue sonando bien, ¿eh? Es que siempre he defendido la teoría de que cuando tú no eres un experto en un terreno musical, por ejemplo en el metal, en el hard rock o en el blues, puedes hacer algo distinto, justamente porque no sabes de ese tema. Sí. Entonces nosotros lo que nos pasó fue un poco eso, que empezamos a intentar hacer un progresivo que no controlábamos. Y la gente, cuando empezamos a tocar en directo, nos decía en el cartel, nuevo rock progresivo. Te lo juro, ¿eh? Ah, toma ya. Bueno, yo ya te... Fíjate que lo estábamos fuera de micrófono diciendo, yo tengo una maqueta vuestra, o sea, una maqueta vuestra de... Yo empecé en Radio Vallecas en el año 2004 y allí había por ahí cajones de maquetas, y antes de irme, de irnos y que Radio Vallecas cerrara, y pues nos apropiamos de una buena cantidad de maquetas, y entre ellas está por aquí Starless, que Metamorfosis, que no sé cuándo, de qué año. Pues mira, eso fue después del primer núcleo de Starless, que hacíamos en inglés la música, y ya te digo que fue ese primer nuevo rock progresivo. Que, sí. De ahí hubo luego una desbandada de la casi, bueno, la mitad del grupo prácticamente, y cogimos nueva gente y empezamos a hacerlo en español, que es eso que tienes tú ahí. Esto debe ser de 2006. Toma ya, 2006. Yo empecé en el 2004 en la radio, sí. Más o menos, 2005-2006. Lo que pasa es que con los otros Starless también estuvimos en Radio Vallecas. Sí. Justo sobre 2003-2004. Toma ya, Toma ya. Sí. Bueno, no más que tengo esta, ¿eh? O sea que, yo te daré la otra, prometido. Bueno, ya yo te lo agradezco, ¿eh? Somos friki coleccionistas y este tipo de cosas. Pero bueno, Starless ya pasó. Starless estuvo 10 años y justamente... Hostia, 10 años, ¿eh? Sí. Hostia, sí. ¿Se dice pronto? Sí, tío, es que tuvimos varias transformaciones de banda, o sea, de formación, claro. Uh-huh. De hecho, defendíamos tanto King Crimson que al final acabamos siendo como King Crimson, por lo menos en eso, de ir cambiando cada 2x3 de gente. Ya, madre mía. Sí. Y bueno, después de 10 años, como yo no lo sabía, pero tú te metes, tienes tu carrera... No sé si paralela. Justo ahí. Justo cuando se acabó Starless, decidí liarme la manta a la cabeza y decir, venga, voy a hacerlo yo todo. Mis temas que se quedaron fuera de Starless, sí. Empecé a hacerlos yo y me dediqué, pues, por primera vez a intentar cantar. Fue ahí cuando un poco me descubrí yo a mí Toma mismo. Ya, es difícil, ¿eh? Hablamos sí. de meter, porque yo siempre digo, los cantantes a nivel de voz es lo que discrimina a mucha gente de si sí. te gusta o no te gusta algo. Claro. Y con tu proyecto particular, hostias, ¿no? Sí, ya te digo que fue un poco decir, mira, esto sería para mí, no tiene por qué escucharlo tampoco nadie más, y voy a probar a ver qué tal. Y bueno, pues me gustó, sobre todo a mí, o sea, fue el primero que tendría que tener la valentía de hacerlo, y la gente que empezó a escucharlo cercana dijo, tío, pues yo lo lanzaría, está muy bien. Bueno, vamos a pinchar algo, pero antes de empezar a pinchar y que la gente suene, a nivel de tu carrera, ¿cómo lo tienes? ¿Bajo qué nombre? Porque tú me has empezado sí. a enviar un montón de cosas sí. y como que está todo como un montón muy extendido sí. en cuanto a años, en cuanto a tiempo, sí. y yo sé que estás haciendo ahora algo también. Sí, a ver, básicamente el proyecto, el nombre es Sir Joyo Yago. Vale, que esto es similar a la segunda parte de Harry Potter, la Cámara de los Secretos. Sí. Cuando Tom Riddle coge las letras en el aire y las cambia y pone yo soy Lord Voldemort, ¿no? Exacto. Pues esto es igual, tú pones Sir Joyo Yago, cambia las letras y dice yo soy Garijo. Toma ya. Eso es un anagrama. Bueno, la verdad es que yo creo que solamente tu explicación, uh-huh. Bastante friki. Sí, un poco. De películas sí, y de todo este tipo de historias, ¿no? Ya lo sabes, hermano. Bueno, vamos a pinchar algo. Y tú me mandaste, bueno, tu mujer, que además por aquí está con tus hijos, además, me mandasteis tres temas que entiendo que es de lo último que estás grabando o has grabado, ¿no? Sí, es el proyecto Sir Joyo Yago, pero el proyecto se llama El Diario Secreto de Tom Bombadil. Luego diré quién es Tom Bombadil. Vale, dime, elígeme uno de los tres temas, por ejemplo, si quieres, para empezar, que es de lo último. Shine. Cuéntame concretamente qué te gusta de este tema, ¿por qué? Vale, realmente se llama Polyvolus, ¿vale? Y la cosa, este tema está muy bien en el aspecto de que la música ronda el rollo metal de las guitarras. Uh-huh. La batería es una historia, a lo mejor un poquito techno, ¿vale? Es un poco drum and bass. Uh-huh. Y las voces son tipo radio años 50. Vale, vamos a pincharlo, que yo creo que a la gente le va a sorprender, sobre todo, oye, si no, la gente que nos esté escuchando, seguidoras, seguidores de Bedlam Queen, le va a sorprender. Atención, seguidores de Bedlam Queen. A ver si le va a gustar. Yo creo que sí, vamos a pinchar. A ver que no nos falle. I found an audio recorded in the bark of a birch about a girl from the Victorian era who every day tried to kill her porcelain doll, which took away her hair and jowls at night. The girl and the doll disappeared years ago, being the girl a horrible little old woman. Thank you. Bueno, Generación Suicida y bueno, aquí estamos con Arijo y oye, la verdad es que yo creo que a la gente le va a sorprender. Fíjate que hablábamos fuera de micrófono de que arriesgas musicalmente. Tu mujer me estaba diciendo, a mí me gustan los temas más directos y en acústico. Arriesgas musicalmente con tus temas, estos que haces ahora. Sí, sí, sí, ya te digo que siempre que he pasado esto a gente... Gente que era que está por lo menos en un 40% comprada. Me refiero que son gente de mi entorno, no son desconocidos, ¿sabes? Uh-huh. Pues incluso teniendo ese 40% comprado te dicen... Sí, tío, está bien, ¿sabes? Como que no te quieren decir que no, pero tampoco te pueden decir que sí. Y a mí con esa reacción creo que es con la que me quedo, porque si no lo buscaría, aposta. O sea, intento buscar la emoción de que te descuadre la música. Hombre, evidentemente que guste, claro. Pero que a mí me gusta eso, que me descuadre, ponerme lo último de Nine Inch Nails y decir, hostias, ¿cómo mola o no? Toma ya, bueno, o sea, yo creo que esa es la historia. Pero la verdad es que yo creo que como músico estás divirtiéndote muchísimo con esto, sí, ¿no? Sí. Porque haces lo que realmente te da la gana. A ver, creo que si eres honesto con tu música, por muy rara que sea, puedes llegar a la gente en un momento dado. Toma ya, toma ya. Bueno, la verdad es que este es un proyecto que lo último que estás grabando, que has grabado, sí. Y yo te preguntaba, ¿intención de sacarlo esto y que a lo mejor la gente vea tu proyecto ya de una forma más estable? Pues mira, la cosa de los músicos amateur o no profesionales como yo es que tienes que tener tiempo y dinero. Luego más, aparte en mi caso, si tienes encima varios proyectos simultáneos, por ejemplo, Bedlam Queen, que no es un proyecto, es un grupo en firme. Pero sí que es verdad que tengo proyectos con otros colegas de que, pues eso, te juntas en tu casa o en casa del colega y compones un par de temas y dices, este tenemos que hacerlo. O sea que hay varias cosas aparte. Pero bueno, mi objetivo este año es intentar sacar por lo menos grabar un tema más con Sergio Yoyago de Tom Bombadil. Oye, entiendo que son cosas que no tienen cabida a lo mejor en Bedlam Queen. O te planteas desde decir, venga, suelto la ficha a ver si lo meto ahí. No, puede ser. Lo que pasa es que si lo haces enseguida es demasiado radical. Creo que deberíamos ir haciendo los pasos evolutivos de Bedlam poco a poco. O sea, el toque que podamos darle Chechu, mi hermano y yo, que somos los nuevos, uh-huh. Ir difuminándolo un poquito más, no hacer de pronto pum y sacar esto. ¿Sabes? Creo que deberíamos hacer algo en el rollo Bedlam, pero avanzar un paso más, pues no sé, en otra dirección, la que sea. Bueno, fíjate que antes me hablabas de dos temas que se unen. Cuéntame, porque es una fricada por aquí. Ah, bueno, Tom sí. Bombadil. Cuéntame, vale. ¿Quién es Tom Bombadil? Tom Bombadil, a ver, bueno, lo primero es todos. La idea nace del cuarto este oscuro y secreto que todas las personas tenemos. Da igual a que nos dediquemos, ¿vale? Puede ser panadero o camarero. Que todos tenemos ese lado oscuro. Sí, hay una parte que tú tienes en tu casa, una puertecita pequeña. Que tienes que pagar agachado, además. Sí. Y que ahí guardas pues cosas o muy secretas, o muy turbias, o muy vergonzosas, lo que sea. Entonces, basándote en esa parte, hay un personaje del Señor de los Anillos, uh-huh. que es Tom Bombadil, que por lo visto era una especie como de estos que eran medievales, los juglares, un juglar, sí, ¿vale? Los juglares. Que iba el tío cantando sus canciones raras. De hecho, en la película que quería hacer Stanley Kubrick del Señor de los Anillos con los Beatles, sí. ¿Vale? El que iba a hacer de Tom Bombadil, la idea que tenía era Bowie. Con eso te digo, ¿no? O sea, hostia, una persona para empezar extraña, ¿vale? En el libro, además, es bastante extraño por los poderes que tiene. Vale, pues yo me imaginé a Tom Bombadil, el personaje más extraño de la tierra más extraña. Y la parte oscura de Tom Bombadil. Entonces era el diario secreto de Tom Bombadil. O sea, lo más raro, de lo más extraño, de lo más increíble que te puedas encontrar. Entiendo que viertes ahí a lo mejor cosas tuyas personales. Sí. Pregunto, ¿eh? Sí, claro. Si se puede decir, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Toma ya. Bueno, hay que decir que esto está en YouTube, concretamente, para que la gente lo pueda escuchar. Sir Joyo Yago, el diario secreto de Tom Bombadil. Vamos a pincharlo, si te parece, que bueno, yo no sé si esto también te planteas sacarlo de alguna manera. Yo sé que las cosas están jodidas y si te digo formato físico, pues a lo mejor me dirás, pues no, por ahora no hay forma o no quiero. Creo que sí me gustaría, porque es un disco que me está gustando muchísimo lo que estoy componiendo. Y me apetecería tenerlo, aunque lo regalase, porque nunca he buscado el aspecto monetario, pero sí que es verdad que me gustaría tenerlo físicamente como recuerdo. Pues vamos a pinchar este tema de Secret Diary of Tom Bombadil, toma ya, y ahora lo disfrutamos. ¿Esto sería Mamodurus, puede ser? ¿Lo vamos a poner? Polydous, Polydous. No, Mamodurus, pon esta. Sí. Perdón, pues a lo mejor me estoy equivocando. Sí. Esta es la que hemos puesto antes. Vamos a ver que nos equivocamos. Es que, por cierto, he de decir que la de Mamodurus es la canción que grabamos mi hermano, John y yo, y de la que nació la idea de reformar al final Bedlam Queen. Toma ya, no me digas. Uh-huh, bueno, vamos a ver que nos está fallando un poquito. A ver si no falla, que no falla. Vamos a seguir pinchando el tema de antes y ahora miento y lo arreglo rápidamente. Ok. Bueno, ya lo tenemos ahí arreglado estas cosas del directo. Y bueno, concretamente el tema que me hablabas y que querías que sonara era, vamos a ver si lo digo bien, bueno, dilo tú para que no pronuncie mal y no diga, espérate, ahora. Vale, bueno. Ese sería Mamodurus. Una cosa que debo decir, que los títulos no tienen nada que ver con la letra, sí con la historia, pero la historia no tiene que ver nada luego tampoco con la canción. O sea, es una cosa que no tiene... Hostia, la verdad es que estamos hablando de cosas... Veo que te gusta toda esta, digamos, no sé si fricada, ¿no? De meter, no meter y este tipo de historias, ¿no? Sí. Un poquito rebuscado. Un poco rebuscado. Vamos a ver si suena ahora... All right. Only at night the wind used to brood summed on the lions that sang in unison the story of the last family on the Flores Island, children of the first mother. They have survived traveling among the fall of the last woolly mammoth, using him as terrible parasite. Go. Bueno, la verdad es que absolutamente impresionante, Garijo. Totalmente tremendo. The Secret Diary of Tom Bombadil. Yes. Mamoterius. Madre mía, las palabras. Bueno, oye, cuéntame que le estabas contando ese concepto que hay entre una canción hay otra y sí. Estas cosas de el diablo, letras al revés. Cuéntame. Vale, venga. A ver, para empezar, el formato de las canciones es que Tom Bombadil empieza hablando, ¿no? Esta especie de diario grabado. Que la idea está sacada un poco de las películas de Sam Raimi. Sí, exactamente. De Posesión Infernal, El Ejército de las Tinieblas, en las que se supone que encuentra el Necronomicon y empieza a grabar, que es cuando le dan al play y salta toda la movida con los demonios y todo eso. O sea, es cuando lo invocan, ¿no? Entonces, las grabaciones que son al principio son el propio Tom Bombadil diciendo lo que ha encontrado durante sus viajes y sus experiencias y tal, ¿no? Entonces, un dato curioso que saltó en las redes, ¿vale? Quizá un poco, o a lo mejor un poco forzado por mí. Sí, no. Pero es el primer tema que hemos puesto, Polyvolus. Claro, el tema de primeras pues suena muy alegre, ¿no? Y las imágenes que vais a ver en el vídeo son un poquito jodidas, ¿no? Dan miedo. Entonces, cuando tú das la vuelta al audio, empieza a sonar en inglés, claro, un mensaje que dice y dice claramente adórale y cosas así, ¿no? Entonces, claro, es cuando tú ya ves ese sonido al revés, ¿no? De la música y la voz ahí así, es cuando toma ya cariz las imágenes y es cuando ya te acojonas, de verdad. Hostia, o sea, estamos hablando de un puzzle absolutamente tremendo. Sí, sí, sí. ¿Te gusta ser enrevesado en ese tipo de cosas? Sí, claro, te tienes que darle la vuelta luego al tema y sacarle la historia. ¿Y cómo lo damos la vuelta a estas historias? Está tantas veces dado la vuelta que ya no sé cuál es el... Es como un calzoncillo un jueves. Vale, que te va dando la vuelta y tienes cuatro lados para... Bueno, ya llega el viernes y dices, hostia, ya me tengo que cambiar. Ahí hay que cambiarse, oye, pero cuatro veces, oye, está hay bien. Hay cuatro bueno, lados, sí. Bueno, habrá gente que nos está escuchando y diga, joder, esto no puede ser, en fin, la verdad es que absolutamente apasionante. Oye, yo también estábamos comentando, y yo lo estaba comentando, porque, claro, lo estoy pinchando también, tú me los has traído también en un pendrive, pero yo estaba también viendo los vídeos, y los vídeos están curradísimos. Sí. Cuéntame quién se curra los vídeos, porque me parece que también es importante a la hora de todo este concepto que tú quieres dar. Pues no, a ver, está hecho a base de GIFs, GIFs, esto de tú pones el móvil, terror, miedo, tal, y yo me bajo todos los GIFs que hay y los voy montando. Sí, es verdad que luego tengo que llamar siempre a mi primo Ángel, un saludo desde aquí, que es luego el que me quita la marca de agua, me lo pone guay y todo eso. Uh-huh. Sí. Pero toma sí, ya. Yo te digo que luego yo la mayoría de las cosas... Veo que tienes una idea muy clara, porque aunque sea a base de GIFs, como tú dices, tienes que tener la idea de montarla. Cuéntame, porque me parece un trabajo de tres pares de narices. Pues mira, el primero, el de Polyvolus, se basa en eso, en que tú ves el vídeo, le das la vuelta y suena el mensaje satánico de adórale, que el demonio era Asmodeo. Dice, hay una parte de la canción que dice Asmodeo está aquí en carne, tal cual. Asmodeo getting flesh, dice al revés. Toma ya, bueno. Ya sabéis, la gente que estáis ahí escuchando, pues ahora tenéis que ahí dejaros ahí el ahora oído. Ahora ponerlo ahí. Ahí el oído. Luego el segundo tema, Mamoderus habla de la primera mujer. De la primera mujer, del lado malo de esa feminidad. Sí. Que fue justamente la que castigó la iglesia simplemente por tener conocimiento, simplemente. Ah, exactamente. Eso es. Entonces, hay una historia que habla de Asmodeo y la primera mujer, que creo que es Lilith, ¿no? Sí. Y que tuvieron hijos que eran los demonios. Entonces, Mamoderus es la madre de esos demonios, que es el que engancha con ese tema. O sea, sería todo un poquito conceptual. Bueno, siguientes temas que hay, porque hemos estado pinchando estos dos, pero luego hay más temas. No sé si tienen conexión conceptual, no tienen conexión. Sí, el otro tema que tengo grabado, el Uncanny Valley, es una expresión de robótica, que es el Uncanny Valley, que es el valle inquietante. Sí. Es una expresión que cogió Sigmund Freud para decir que cuanto más una entidad robótica, cuanto más se parece a un humano, más rechazo nos produce. Sí, más mal rollo da. Da más mal rollo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, el tema lo que explora ahí es un poco el de dónde sale el alma. O sea, si yo creo una entidad robótica se parece mucho a un humano, ¿hasta qué punto yo le concedo un alma porque me está dando una sensación, unos sentimientos hacia cosas? Entonces, te metes en terreno muy peleagudo, ¿eh? Sí. Entonces la idea era decir, esto me está provocando un rechazo, pero no sé si porque tiene una entidad mala, si tiene alma, o se la estoy dando yo. Uh-huh. Y ese sería un Canis Valeri. Toma ya. Bueno, no me quiero tampoco olvidar que te lo decía fuera de micrófono. ¿Quién participa contigo? Yo te decía, ¿tú eres el que te encarga de todos los instrumentos? No, ¿verdad? No, a ver, entre los tres temas he de dar las gracias sobre todo a Manu, Correturnos, que ha hecho los saxos de todos los temas, de los tres temas. Mi hermano, que está en Bell Languin conmigo, que ha hecho la batería de este último, de Mamoderus. John también grabó el bajo. Félix ha grabado de colectivo Sumarelli, ha grabado el bajo en la última. Un musicazo que flipas. O sea, de esas personas que me quedaría horas viendo cómo toca, tío, de verdad. Sergio, que tocó el trombón conmigo. Alberto, a la trompeta. Mucha gente ha participado y no sabría no podría haberlo hecho sin ellos, o por lo menos darle ese enfoque. Bueno, veo que me vas metiendo también instrumentos que en principio parece que no podrían entrar en una banda de hard rock o sonido más rockero, sí, ¿no? Sí, porque el saxo, por ejemplo. El saxo. ¿Por qué meter un saxo? Eso porque tenía una coña con mi padre en el que decíamos que un saxo solamente suena bien en una peli porno. Salvo si eres Pink Floyd. Pink Floyd le queda muy bien, tío, y King Crimson. Entonces. Mi reto personal era hacer una canción que sonase medianamente metal y que el saxo no te provocase no sé, de ciertos impulsos sexuales. Toma ya, bueno, la verdad es que no había pensado eso del saxo pues en sí. Una peli porno, ¿eh? Pues yo sí. No, evidente. Bueno, la verdad es que... Eso es porque te lo pones sin audio, entonces. Es curioso, madre mía. Esta es la historia. Bueno, vamos a pinchar este tema que me hablabas y el Uncanny Valley. ¿Sí? Y vamos a disfrutarlo, que además tú me decías que también aquí ha participado mucha gente, ¿verdad? Sí, ya te digo. Félix, Manu, Alberto, Sergio, la selección de metal y Félix al bajo. Y creo que ya está. Joder, mucha gente. Uh-huh. Vamos a pincharlo, que nos funcione. Sí. These days, anonymous presence has been wandering through the valley, but although with human appearance, its hesitant steps betrayed the absence of a soul. The third of the nights he knocked on my door. I let him in. I've got something inside of to run. Bueno, la verdad es que absolutamente impresionante. Recordaros, estáis escuchando Generación Suicida. Estamos aquí con Garijo Starless, de Bedlam Queen, pero que estamos hablando de esa parte detrás que no se ve, esa segunda cara, cara B, a nivel musical, al margen de Bedlam Queen. Bueno, yo quiero recordar, que no se nos pase, Bedlam Queen, 2 de septiembre, presentación de su EP, Robin Madness, en la sala Rockville. Y que, bueno, entiendo que como locos por ver y presentar ese EP, que con esto de la pandemia y estas cosas, pues no pudisteis presentarlo como Dios manda, además. Eso es. Además, yo por mi parte, además, tengo especial interés en ese bolo porque voy a estrenar mi guitarra, una guitarra nueva, y es que tengo ya una gana de sacarla que flipa, no he podido hacerlo por logística. Uh-huh. Bueno, ganas de poder veros a Bedlam Queen, pero vamos a seguir con lo que estamos hablando, que es tu carrera musical paralela, y la verdad es que estamos ahí impresionantes. Yo te preguntaba por qué, uh-huh, y hablábamos fuera de micrófono. A ver, la historia musical evidentemente es impresionante, a mí me gusta muchísimo, pero claro, tú me vas explicando evidentemente con tus padres en castellano todo lo que es el concepto, y pero claro, todo está cantado en inglés. No sé si te has pensado, vamos a hacerlo en castellano para que la gente lo entienda mejor. Lo primero, tienes que ser muy bueno para explicarlo de una manera melódica o poética en español, y yo no soy ni el Robe ni Bumburi para poder hacerlo así, o Manolo García, que me parecen los tres grandes pilares de letras. Me parece increíble lo que pueden llegar a decir esa gente. A mí no se me da bien hacerlo así, con lo cual, además, creo que el tipo de música que hago yo, melodías, no encaja bien. En español tienes que utilizar, creo, muchas palabras. Sí. Uh-huh. Entonces, para eso me escudo en los vídeos, un poco, entre imágenes y subtítulos, el karaoke, explicarlo un poco, o por lo menos dar a entender ciertas pistas. Uh-huh. Hay que recomendar, sobre todo a la gente, que se meta en YouTube para verlo. ¿Cómo lo tiene que poner para dar con ello? Sir, como señor, como un título nobiliario. A ver. Sir, joyo con J. Y la segunda con Y, y Yago con Y. Bueno, que la gente lo pinche, porque todo lo que estamos hablando está en YouTube para que lo vean a nivel de imagen. Pero yo te decía, y a nivel de castellano, dejarlo escrito de una forma paralela para que la gente, no sé, porque Yo te decía, es que el concepto es tan apasionante, sí. Porque estábamos hablando del alma, de la robótica, sí. Me estaban mencionando a Freud, sí. A un momento estábamos hablando de los Beatles, sí. De un montón de grupos, de esos misterios que hay en el mundo del rock, lo de sí. Paul McCartney ha muerto o no ha muerto. Sí, a ver, claro, a ver, las canciones que yo hago con Sir Joyo Yago, como tengo tanto tiempo para poder hacerlas, quiero hacerlas bien en el concepto y en la música. Entonces te comentaba, una de las primeras canciones que grabé, que se llama Grimorium, ¿vale? Que la tienen en YouTube. Sí. Esa canción está hecha, es una canción de rock and roll puro y duro, y está hecha a base de letras de otras canciones de grandes grupos. Uh-huh. Entonces, que yo es lo que decía que era Grimorium, ¿no? Mi libro de pócimas, sí. De quién cojo cosas, de Led Zeppelin, no, de los Beatles y tal. Entonces, la canción está hecha a base de letras, pues I Wanna Hold Your Hand, You Really Got Me, cosas así. Tú coges el vídeo, no lo pongo, la letra, uh-huh. Pero si ves el vídeo y vas viendo que según lo que voy cantando van apareciendo los grupos. Hostia, ¿eh? Sí, hay que afinar, sí. Hay que afinar. Sí, Esa, la canción empieza diciendo Here Comes the Stormbringer y aparece en Deep Purple y cosas así, ¿no? Entonces ahí me apoyo en la visual. Hay otras canciones, por ejemplo, que son ponemos otro ejemplo de friquismo. Dos canciones que se llaman, una se llama Made Down, que es de La Passé y Long Time. Sí. Esa es lo que pongo, son la letra, para que tú veas lo que dice. Esas dos canciones, si tú las juntas, hace otra canción más, que juntadas las dos letras, hacen otra letra más. Entonces, claro, yo fíjate... Son tres canciones. en dos. Claro, yo fíjate que te iba a preguntar también sobre esa, porque evidentemente tengo los tres temas que me has mandado, uh-huh. Que los hemos puesto, pero claro, en internet, aparte de Grimorium, como tú sí. Lo has comentado, por aquí hay una que yo te decía, Made Down, sí. Y yo digo, ¿qué es Made Down? Que es tiene... una canción de amor. Pero ¿qué es Made Down? Aparte también de esto que estás haciendo, sí. ¿Es algo que has hecho? No sé, si es algo porque ya está cerrado. No, es lo primero que yo grabé de Sir Joyo, digamos que es el primer disco de Sir Joyo, uh-huh. Que se quedó ahí, bueno, a ver, lo saqué en un formato físico, digo, en una tirada pequeña, pero son las primeras canciones que yo empecé a experimentar con la música, con mi voz y todo. Entonces, en este caso en concreto, lo que hice fue hacer una canción con una musicalidad, evidentemente solo vimos acordes y no habría disonancia, ajá. Pero sí que está ejecutado de una manera para que cuando tú lo pongas al mismo tiempo con la otra, se solapen. Guitarra, voz y todo eso, no se pisen, claro, eso es lo difícil. Y que la letra conjuntamente diga algo. Hostia, sí. Sí, sí. Bueno, esto me ha llevado muchas noches de discusiones y dormir en el sofá. Claro, yo te iba a preguntar, a ver, ¿cómo? Porque yo veo que eres como muy dar mucho las vueltas, sí. Entiendo que eres perfeccionista a nivel musical, sí. Lo que está sonando, si no me equivoco, es lo de Made Down, sí. Y claro, yo digo, ¿y Beatriz, tu mujer, cómo te aguanta? Porque tú ahí le das, también le pides ayuda, ¿no? ¿Ella te ayuda en determinadas cosas? Sí, a ver, estamos hablando que fue hace 10 años, por ejemplo, ¿vale? Hostia, ¿eh? Entonces, me ayuda en el aspecto de, imagínate, yo estoy escuchando esto en mi cabeza, ¿vale? Sí. Y te dicen, Gary, prepárale el vibrón a la niña que le toca. Y tú dices, vale, pero tú no estás oyéndola a ella. Tú dices que sí de manera automática, pero tú estás escuchando esto. Y al rato te dice, ¿me has escuchado lo que te he dicho? ¿El qué? La niña está llorando de hambre. Uh-huh. Entonces, me ayuda en no partirme la cara. Toma ya. No, es decir que es verdad que es cuando estoy en este aspecto, me da igual si estoy viviendo con mi madre o con mi mujer o con mi compañero de piso, es que me voy, no oigo nada. Te contesto, es lo peor, pero no te oigo nada. Bueno, entiendo que absorto con el mundo de la música, sí. Porque yo por lo que veo y lo que voy viendo en YouTube, con todo lo que tú me vas mandando, devoras música a más no poder. Sí. Sí, por ejemplo, pues no sé, hace poco estábamos en el anterior programa que estuvimos con Ben Lanquin, estábamos hablando de lo que me encanta, la música de los 50, Sam Cooke, Aretha, Phil Phillips, o sea, música de los años 50 de playera, vamos, y de ahí puedo saltar a Chick Corea, el sombrero loco, por ejemplo, y cosas así. Uh-huh. Fíjate que lo que estamos escuchando de Made Down, uh-huh. Made Down creo que es Made, sí, sí. Como más directo. Sí. A ver, ya te digo que esto tiene 10 años, entonces la idea era una canción de amor y son las dos partes. Una es la compleja, que mete un montón de instrumentos y de arreglos, sí. Y luego es la acústica solamente. Claro, yo veo por aquí Made Down, pero veo ya por aquí otro tema llamado Groupie. Sí. Que yo no sé si tiene que ver con el disco. Bueno, sí, evidentemente, sí. Si uno se mete en sí. YouTube ve la portada, ¿no? Tiene que ver. Sí. Cuéntame, por ejemplo, Groupie. Pues, ¿qué te voy a decir de Groupie? Vale, a ver, Groupie evidentemente es una oda a las mujeres que acompañaban a los músicos en las giras, y que era curioso porque es que se conocían entre ellas y las mujeres. O sea, realmente estamos hablando de los 70, claro. Sí, de los 70. Sí, entonces la mayor preocupación de la mujer, por ejemplo, de Keith Richards, no era que se acostase con otra tía, era que la palmase. Toma ya. Sí, ¿eh? Sí, sí, te lo juro. O sea, es una cosa de machismo ya puro y duro, pero en el aspecto de decir, vale, te lo vas a llevar, pero que no le pase nada. Oye, pero sí, canciones sí, además influidas por toda esa época, ¿no? Porque yo por lo que voy escuchando y he ido escuchando cuando me he ido metiendo, muy influenciada por esa época setentera. Sí, bueno, a ver, aquí mezclo, ¿vale? El principio me echó una mano mi colega Alex, teclista de Starless, que hizo una introducción tipo Queen, porque es muy fanático de Queen. Y aquí, por ejemplo, es el rollo Drum and Bass. Aquí intenté hacer la voz de Louis Armstrong. Toma ya. Sí. Y es una base de rock and roll, es acorde de rock and roll puro y duro, pero con la base de Drum and Bass, tipo Prodigy, y la voz de el intento de voz de Louis Armstrong, claro. Bueno, la verdad es que es absolutamente impresionante. Y me dijiste que esto lo has sacado en formato físico. Sí, sí, sí. Pero claro. Así que la gente que está escuchando, que esté diciendo, ¿cómo me flipa? ¿Qué puedo hacer? Por lo menos entiendo que físico jodido, pero para descargárselo por algún lado, pedírselo. Lo tienen tanto en YouTube para que lo puedan ver, como en Spotify. En Spotify está todo. Bien, bien. Bueno, por lo menos ahí dejas ahí el rastro, ¿no? Sí, sí. El rastro. Oye, yo hemos hablado de Bedlam Queen, de presentación en directo, pero ¿te planteas presentar todo esto tuyo en directo alguna vez? Pregunto, pues, ¿eh? ¡Oh, se ha parado la música y todo! ¡Expectación! ¡Se me ha ido! ¡Vas a sacar esto! ¡Vas a sacar! No, ha molado, está guay. No sé si te lo planteas con todo lo que haces. Pues sí que me gustaría. Me ha dado pereza un poco siempre, porque he estado haciendo, al margen que grababa esto, estaba haciendo a lo mejor otra cosa. Por ejemplo, hubo una época en que yo estaba grabando cosas y estaba también de guitarrista de Ascen. Entonces siempre he estado haciendo alguna cosilla paralela que no me ha dejado a lo mejor espacio. Pero vuelvo a repetir, me está gustando tanto lo de Tom Bombadil que me merecería la pena en un momento dado decir, venga, voy a hacerlo. De verdad, en serio. Bueno, ojalá, ¿eh? Yo creo que merece. Lo que pasa es que yo también entiendo que yo soy muy friki, te digo, preséntalo en directo, pero claro, esto es jodido, sí, o sea, esto es jodido, estas cosas. Bueno, la verdad es que no nos queda tiempo, ya por aquí tengo los relojes y estas cosas, ya me están diciendo, ya a las dos, ya tenemos que irnos. Bueno, la verdad es que ha sido un placer absoluto poder hablar contigo de este tipo de cosas que la verdad es que a mí me tiene absolutamente impresionado y no me lo imaginaba, ¿eh? O sea, que Natalia, enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Sabes que siempre es un honor estar ahí contigo, porque luego la gente se puede descargar lo que está fuera del micrófono, que es lo más interesante. Exactamente. las conversaciones que tenemos fuera del micrófono son muy guapas y estoy encantado siempre de hablar contigo. Yo, para mí, un placer darte las gracias que vienes aquí con tu mujer, con tus nenes y de vacaciones, que además vienes totalmente relajado. Calla, que mañana vuelvo. ¿Que mañana vuelves? Sí. Bueno, las vacaciones, lo malo que tienen las vacaciones es que llega a su final, ¿eh? Ya. Bueno, la verdad es que es un gustazo de verdad darte la enhorabuena, volver a darte la enhorabuena. Y bueno, vamos a terminar con Bedlam Queen y volvemos a recordar. 2 de septiembre, en la sala Rockville. Que bueno, que la verdad es que tienen muchísimas ganas. Tenéis muchas ganas, ¿no? Tenemos muchas ganas. Bueno, a ver, que se me está resistiendo el disco. Bueno, se me está resistiendo el disco. Y vuelvo otra vez a mandar un saludo a mis compañeros de Bedlam. Que los quiero mucho. Bueno, y espero que, como decías, hay sorpresas y estas cosas, sí. Colaboraciones o amigos, invitados y alguna cosita que no podemos desvelar, sí. Pero me hablabas de arreglos y de cosas y cambios. Sí. Alguna, la gente que conoce los temas dirá, coño, esto no es... Espera. ¿Es esto? ¿Qué cabrones es esto? Sí, algo así. O sea, eso va a ser. Nos vais a hacer estar pendientes ahí con la oreja, ¿eh? Oh, yeah. Bueno, eso está muy bien. Forzando siempre. Y luego esperemos que lleguen próximos conciertos, pero todavía no tenemos fecha, con lo cual a la gente, 2 de septiembre, la presentación oficial. Correcto, eso es. En la Rockville. Ahí os en esperamos la Rockville. A todos. Me imagino que ahora sobre las 9, las 10, no sé si tenemos ahora... Sí, porque tendremos teloneros, tendremos compañeros que nos ayudarán. ¿Compañeros? En el... ¿Quiénes son los que abren? Mamut. Uh-huh. Buena banda, ¿no? Sí, muy buena. Buena banda, ¿eh? Todavía tengo muchas ganas de verles en directo, no los he visto, ¿eh? Yo no pude ir, en el último concierto que fueron John y María... porque bueno, tenía los peques que ya me pillaba súper lejos, yo iba sin coche y tal, pero sí que he escuchado algo de ellos y la verdad es que molan muchísimo. Yo creo que tocaban la última vez iba a verlos, creo que tocaban en la sala Rupil. No, creo que el último fue al aire libre, en una especie como de fiestas o algo parecido, sí, en Arroyo Molinos o no recuerdo bien dónde era. Yo creo que tenían un concierto, no sé si me acuerdo si es ellos o otra banda, pero creo que tenían un concierto en Rompil que se suspendió. Pero bueno, no sé, a lo mejor me equivoco de otra banda y me estoy dando. Pero bueno, la cuestión es que tengo muchas ganas de verlos, ¿eh? Yo. Así que nos vamos a dar el gustazo de ver a Bedlam Queen y a Mamut. Así que nada, nos vamos, Generación Suicida. Muchísimas gracias y es un placer, de verdad, Garijo. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahí estaban sonando Bedlam Queen y nada, volveros a recordar 2 de septiembre, sala Rockville con Mamut. Y bueno, nosotros lo vamos a disfrutar una barbaridad, el poder ver a las dos bandas. Así que bueno, ya no tenemos más tiempo. Nos vamos y esta vez sí, ya nos vamos, cerramos temporada septiembre. Y bueno, cuando vengamos el 4 de septiembre, pues habremos visto este concierto de Bedlam Queen y Mamut. Y bueno, ya lo decíamos por las redes sociales, nos vamos y este tema de La Fuga a Mi Perdición con Bonnie, al que le queremos muchísimo, y Pedro Raskin a las voces. Que bueno, soy Mi Perdición, nos vamos, Generación Suicida en Revi Rock Studio, Revi Radio, hasta septiembre, nos vamos. Saborear cada centímetro de ti. Eres mi perdición, sois mi perdición. De Oscar de Vega y el que os habla, Charlie Rock and Roll. Muchas, muchas gracias por aguantar ahí, por tratarnos también durante esta primera temporada de Generación Suicida en Revi Radio, a Templaria Radio, que emitimos todos los lunes a las 20 horas en España, hora española, y a las 15 horas en Uruguay. Y en Asalto Mata Radio Rock los jueves a las 18 horas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No hay forma de agradeceros todo ese cariño, el que estéis ahí. De verdad es que es algo absolutamente impresionante. Y desde luego nosotros estamos muy, muy, muy contentos de haber hecho esta primera temporada aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios. Y la verdad es que muchísimas gracias de verdad a Bernie, a tanta gente, compañeros y compañeras y compañeros de aquí de Revi Radio. No tenemos palabras para agradeceros ese cariño que tenéis hacia nosotros, y la verdad es que no sé qué deciros. La verdad es que se me pone un nudo en la garganta tremendo, y deciros que, bueno, a mí me da muchísima pena. Yo estaría todo el mes de agosto aquí metido haciendo radio, pero evidentemente no se puede. Al salir la luz, y con esto nos despedimos hasta septiembre. Disfrutad muchísimo y sonreíd ante la vida. Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr, y después voy a crecer. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Suena la mañana aquí borrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida, que es bandera de victoria lo que ve. Y al salir la luz se enamora de ti y se da la vuelta para ir contigo. Y al salir la luz todo es distinto, se ve de otra manera el mismo camino. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Qué distante queda el tiempo del reloj cuando el ritmo lo marca tu corazón. La vida se presenta como un reto que quema, y a veces en la pena no se puede andar. Sabes que tus manos sujetan la muleta y se desplazan por el fuego a mucha velocidad. Saca la cuenta de lo que haces, haz un balance de lo que das, y después vive para ti, la única manera de vivir. Y después vive para ti, porque es la manera de vivir. Qué distante queda el tiempo del reloj cuando el ritmo lo marca tu corazón. na na na na na.